deja su marca. Y yo pagué el precio. Caminé solo bajo un sol inclemente. Llevo tus engaños, mi mente ardiente. El viento susurra secretos callados y cada mentira me deja marcado. Tu voz aún resuena entre las paredes como un disparo que nunca cede. Promesas quemadas, juramentos rotos y el alma sangrando en versos rotos. Tatuado con tu traición, mi piel aún lleva tu perdición. Cada beso es una herida abierta, cada recuerdo una puerta desierta. Cruces torcidas vigilan mi camino, polvo y ceniza guardan mi destino. Cada promesa rota es un reflejo, mi sombra recuerda lo que dejo. Los vasos vacíos, la noche fría, mi alma rezando por cobardía. Intento olvidarte con otro trago, pero tu nombre quema más que el pecado. Tatuado con tu traición, mi piel aún lleva tu perdición. Cada vez una herida abierta, cada recuerdo una puerta desierta. Las estrellas me miran sin compasión, testigos del fin de mi redención. Tus ojos un fuego que nunca perdona, tu amor la bala que me abandona. Ya no rezo, ya no espero nada, el cielo me debe más de una mirada. Si el diablo me encuentra sabrá mi lección. El amor fue mi error y mi maldición. Tu traición no se olvida, se lleva tatuada bajo la piel, junto al alma. La sangre en mis manos no es tuya ni mía, es del tiempo que todo enfría. Los sueños se mueren entre el humo y el vino, y el alma envejece sin su destino. No busco venganza, busco silencio en la cantina, mi único templo. Y cuando el sol se apaga al final del día, solo tu sombra me hace compañía. Tatuado con tu traición, mi piel aún lleva tu perdición. Cada vez una herida abierta.